Año 2026. En la Tierra, las escuelas ya hace un tiempo enfrentan diferentes desafíos. Heterogeneidad, cambio, demandas formativas y mundos que se transforman más rápido que nunca. Estás en tu institución, listo para comenzar un viaje. De pronto, sobre la escuela aparece un plato volador. Esta nave te invita a subir con un mensaje. Para transformar la formación docente, primero debemos viajar lejos para mirar cerca. A partir de aquí, deberás elegir rutas, visitar planetas, resolver misiones y tomar decisiones. No estás obligado a recorrerlo todo, tu aventura es única. Pero recuerda, todas las rutas conducen finalmente a la base espacial, donde diseñarás tu dispositivo formativo. Bienvenido.